Ahora está grabando. Como de la resignación, jugábamos los niños, bebíamos los espejos, canchas de Rita Guarín, canchas alrededor, apenas hice un ojo, me guiñaba la vida, le pedí que hacía. Las llaves de la vida perdida, de todo lo que tengo es nada, se lo di y así crecí volando. Confundí con estrellas las luces de neón, se van a pasar porque defraudé a mis amigos, vendrán con un caballo, dormí como un lino, por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo. Eso me dieron, y más que un bofetón, lo que sé del olvido, lo aprendí de la luna, lo que sé del pecado, lo tuve que buscar, como un ladrón debajo. Acordar, así que ese momento nada me dio, muchachos. Me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho. Tan joven y tan viejo, casi como yo.